En el pasado capítulo, titulado Across the Sea, se produjo un ambiente bastante incómodo, ya que, como todo capítulo especial, tiene sus amantes y sus detractores. Este nuevo capítulo y penúltimo nos deja con nuestros personajes de siempre: Jack, Sawyer, Kate, Hugo, Desmond, Ben y un larguísimo etcétera. Echando un vistazo a la realidad alternativa, no es casualidad que el capítulo comience con un primer plano del ojo de Jack, brillante guiño al episodio piloto de la serie y a lo que Jacob haría después. Tampoco es nada casual que nos muestren de nuevo la desconcertante herida en el cuello de Jack. Algo desconcertante también es la nueva desaparición de Christian Shepherd en esa misma realidad, guardando la resolución del tema Christian para el último capítulo de la serie. Por otro lado, Desmond continúa con su misión en la realidad alternativa, logrando sacar de la cárcel a Said y Kate, gracias al soborno realizado por Hugo a Ana Lucía, la policía corrupta. ¿Todo esto para qué? Para poder asistir al concierto en el Museo del Dr. Chang, en el que participará el hijo de Jack. Concierto en el que vamos a tener asegurada la presencia de la mayoría de protagonistas, y dentro del plan maestro de Desmond, que nadie dude que la realidad alternativa y su finalidad van a ser una de las grandes claves en el final de la serie.